Esta es la radio del cole, para todo el mundo a través de nuestro sitio www.colsec5085.tk. Te informamos que el proyecto Huerta continúa avanzando, y ya se logró la primera cosecha de productos. Felicitaciones a los alumnos que participan, y al profesor Ricardo Yubra que los dirige. Los seguimos acompañando con la mejor música.